distancia entre vos y yo, sobra este viento que levantó, sobra misterio por suerte. Sobran palabras, falta verdad, sobran las caras de seriedad, sobra este invierno tan fuerte. Sobran apuros, sobra razón, sobra este verso que no rimó, sobran las ganas de verte. Que no sobre lo que falta, que no falte lo que sobre, que no se pierda equilibrio cuando el ventarrón asome, que no escampe este sustento que mantiene vivo el viento, que me trae la noticia que me deja sin aliento. Sobra invasión, sobra este día en que no está vos, sobran noticias que mienten, sobran miradas sin corresponder, sobra este vaso que está por caer, sobra tanta cosa inerte. Sobran las sombras que imaginas, sobran la calle, la inseguridad de mirarse más de frente. Dinero, ladrones, estafas, amores, vergüenza, pasiones, rumores, rencores, lugares comunes, mentiras, guiñadas, basta. No digas más nada, desprecios, envidia que no vale nada, el todo es eterno que sobra y que falta. Se pierda equilibrio cuando el ventarrón.